Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 22 de febrero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, nuestra Liz de Ramos, que ya mañana cumple un año con ¿A quién no le va a gustar? Sí, señor, Liz de Ramos en la locución de guardia. En los controles, ay, pasándose pestón, espantoso. Pero pestoso y todo, qué bonito está mi Luis Herloyo. Ay, Dios mío, los ojitos sonrientes ya había ciudad carache. Y abriendo la ventana con muchísimo cariño y muchísimo ánimo, Enza García, con muchas bendiciones, besos, abrazos, a mapachos, a papuches, para... Ay, a mapuches, perdón, para todas y todos ustedes. Y abrimos con el ex gran combo Charlie Aponte para festejar. Bueno, ¿cómo es que estamos festejando? Estamos festejando la vida. Estamos festejando el inicio de semana. Estamos festejando estos días tan hermosos, azulitos, de sol radiante. Estamos festejando que el aire puro que estamos respirando. Porque si no, y si no, y si lo dudan, veamos unas fotos de Beijing. No, para que vean, es lo que es la polución. Hay tanto, hay muchísimo que festejar. Y en la medida en que nosotros festejemos las cosas buenas que día a día, esos pequeños instantes que día a día nos encontramos en esta vida, todo va a ser mucho más grato. Bueno, y pasamos a revisar informaciones y vayamos con informaciones que festejar. Una de ellas es que el gobierno bolivariano garantizará fármacos a través de Barrio Adentro, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y Farmapatria, ¿no? El Gobierno Nacional garantizará las medicinas para la población a través de la Misión Barrio Adentro, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la Red de Farmacias Públicas Farmapatria, así lo informó la noche de este sábado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Estamos revisando a detalle todo lo que es el plan de fármacos. Activamos hace 48 horas el motor farmacéutico, ya recibimos visitas de importantes industriales internacionales de la India y de otros países de América Latina y de Europa, indicó el jefe de Estado. Bueno, la India es una potencia en lo que es la industria farmacéutica, ¿no? Bueno, durante un contacto satelital desde Miraflores con el programa Lojilla, transmitido por Venezolana de Televisión, el presidente Maduro explicó que mediante Barrio Adentro las personas podrán acudir a los ambulatorios, centros de diagnóstico integral y los centros de alta tecnología. Allí va a estar surtido con todo este conjunto de medicamentos, antihipertensivos, analgésicos, protectores gástricos, multivitamínicos, ácido fólico, antiasmático, antidiabéticos, antibióticos, anticonceptivos, detalló. En el segundo nivel, prosiguió el dignatario, se podrán distribuir los fármacos a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al cual consideró que hay que fortalecerlo. Al respecto, instruyó al presidente del instituto, Carlos Rotondaro, solicitar los recursos para tal fin. En ese sentido, acotó que con las reformas tributarias y con el nuevo sistema de precios de la gasolina, se obtendrán los recursos para ser orientados al área social. Todo ese dinero que está entrando va para las misiones y grandes misiones, y un elemento fundamental es el tema de los fármacos y la misión Barrio Adentro, especificó. Sobre el tercer nivel, Maduro señaló que la población podrá acceder a los medicamentos a través de los 67 establecimientos que conforman la red de farmacias estatales Farmapatria. Las 67 farmacias están siendo surtidas con los sistemas de almacenamiento y distribución robóticos que instalamos con China y que están allí, y usted puede acudir con su récipe, como debe ser, para obtener todas estas medicinas, aseguró, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, dijo el presidente Maduro que Venezuela puede producir el 75% de los fármacos que necesita. Así, según o como lo indican las reuniones productivas sostenidas con el sector farmacéutico privado, recordemos lo que hablábamos el pasado viernes, ¿no? Esta capacidad de producción que tiene Laboratorios Leti y Genben, ¿no? Que tienen las plantas más grandes, tienen para prácticamente una ciudad industrial con 4 plantas y con una de las tecnologías más modernas de América Latina, ¿no? Bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro que se hizo un balance de las capacidades productivas y en Venezuela se pueden hacer el 75% de todos los fármacos que necesita el mercado. Al respecto, el presidente Maduro agregó que para tal fin se debe realizar una inversión mediante la cual se traiga al país la materia prima, o como diría mi comadre la farmacéutico, la molécula con la que se elaboran los fármacos. Es que eso es lo que hay que traer. Y ojalá podamos montar aquí, ella lo tiene años diciéndole, una fábrica, una planta de producción de moléculas. para ya ni siquiera tener que importar las moléculas, ¿no? Pero bueno, este sistema de emergencia se activó el día de hoy, ¿no? El plan, como ya lo dijimos, surtirá de medicamentos a los módulos de Barrio Adentro, CDI, Seguro Social y las redes de farmacias Farmapatria. Así que ya lo saben, hoy se activa. De igual manera, hoy iniciará operaciones un mecanismo centralizado de atención al paciente que a través del uso de líneas telefónicas y redes sociales permitirá indicarle al paciente a qué establecimiento debe dirigirse si presenta algún tipo de inconveniente para obtener los medicamentos determinados. Caramba, qué mal, esta es una nota que mal escrita está. Este es una especie de sistema de guardia permanente, explicó el presidente Nicolás Maduro. Mira, yo me acuerdo que mi papá se veía, ¿no? Bueno, empezó a tener problemas óseos y se veía en el CDI de Montalbán. Y a él le daban, o sea, él dejó de comprar el Isordil porque allí le daban el dinitrato de Isosorbide, le daban los medicamentos para el corazón porque él era cardiópata, se los daban allá totalmente gratuitos. Lo que sí no le daban allá era lo que era el calcio, el alendronato sódico, la glucosamina, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? A lo mejor, ¿qué es lo que pasaba en los CDI? Entonces, que tú no puedes aparecerte en un CDI. Ay, mire, es que yo soy hipertenso, entonces yo necesito que me den. No, se tiene que evaluar allá. O sea, tú vas a un CDI, no te cuesta nada, porque cuando la primera vez que mi papá fue al CDI fue que le examinaron, pero hasta por. Le examinaron por todos lados. Lo viraron, lo voltearon como una media, lo revisaron por todos lados y bueno, ya se había convertido en paciente del CDI y le daban sus medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo he sabido de gente que ha ido a los CDI a buscar medicamentos, allí les dicen, bueno, ya va, pero vamos a hacerte una revisión y se van. Señores, los CDI no son farmacias, los CDI son esos, centros de diagnóstico integral. Entonces, por lo menos que los CDI, que si hubiera, no hubiera medicina, no creo que de verdad se haya bachaqueado los medicamentos desde allá. Lo que sí está claro es que ha habido un bloqueo de los medicamentos hacia allá, además de por el contrabando de extracción, el bachaqueo y además de el sabotaje. Porque, por ejemplo, lo de la red de farmacias Farmapatria, no sé cómo estarán surtidas las farmacias, pero aquí cerca queda el depósito de las farmacias de Farmapatria. Y cuando vengo a mi trabajo, todos los días están descargando camiones con cualquier cantidad de medicamentos. Están descargando camiones para ponerlos allí, para meter esos medicamentos en el depósito, pero cualquier cantidad. Y doy fe que la mayoría son de laboratorios Leti y de Genben. Pero a Farmapatria la están surtiendo permanentemente de medicamentos. Ahora, ¿hacia dónde van? Eso hay que investigarlo. Igual que se levantó, igual que se destapó una olla podrida con el Ministerio de Alimentación, pienso que hay que revisar Farmapatria. Y bueno, no me extrañaría que viéramos también ollas podridas. Mira, para la izquierda internacional, para la izquierda sudamericana, pues ha habido malas noticias este fin de semana. Esta semana fue el referendo para una enmienda constitucional para ver si, para que permitiera la reelección. Y lamentablemente con un poco más del 50%, 56%, si no me equivoco, 56,5% de los votos, los bolivianos le dijeron que no a la reelección del presidente Evo Morales. Le montaron una guerra sucia, una campaña asquerosa. Y bueno, no, ahí estaban, ayer celebraban los opositores venezolanos, así como que, ¡ay, qué bien! Nicolás, estás en salsa, ya cayó Argentina. Ah, pero no ven lo que está pasando en la Argentina. Ahora Bolivia, prepárate, Nicolás, ¿no? Publicaba el Chuvo Torrealba. En este momento, el presidente boliviano Evo Morales está ofreciendo un balance del referéndum consultivo constitucional. Vamos a hacer el contacto, Luis, un ratico con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar al presidente de Bolivia, Evo Morales. UNITEL 60 a 61% y llegamos casi a 64%. El año pasado, o anteaño pasado, llega a ser, yo me acuerdo, te he llamado el MAS, el Evo va a ganar con 59% y más el 61%. Entiendo, ¿no? Estas variaciones, por eso debemos esperar los resultados finales con mucha serenidad. Y a mí me sorprende, de verdad, estas comunicaciones que vienen del campo. Esta mañana, a las 4 de la mañana, me llama de Independencia. Me gana con más del 90%. Me llamaron de Arampampa. Tiene un jovenzuelo, creo, de 26, 24 años, alcalde. Un 94%. Ahora, evidentemente, son pequeños municipios, tienen muy poca población. Toro, 85%. Y lamento mucho haber perdido en Yayagua. Me informan también que perdido en Yayagua, tiene buena población. Un sí al lado ganamos, no sé con cuánto por ciento. Y por eso es importante la serenidad para escuchar, para llegar los datos, ¿no? Informe final del Tribunal Supremo Electoral. Esta mañana estaba conversando con Chuquisaca, por ejemplo. Y dice, ¿cómo podían perder Chuquisaca? Me dicen, va a estar entre 49, 48, 50, 49. Pero en el cómputo aparece 57, ¿no? Creo que 43, 44, sí. Eso no va a haber. Se equivocan. En Chuquisaca, toda la área que ganamos, solo hemos perdido la ciudad, ¿no? Les comentaba esto, compañeros de la prensa, frente a algunas acciones ya, no sé si son desesperadas, pero ya festejando anticipadamente, y si cambia va a haber un fraude. Es como para organizar, ¿no? para sentar las bases. Si con el voto del campo cambian resultados, ya acusará fraude. Nosotros, sabiendo que el 2002 nos han robado el triunfo, pero nunca dijimos que era fraude. Respetamos los resultados y vamos a respetar los resultados. Sea el no o el sí, siempre hemos respetado. Esa es la democracia. Y repito nuevamente el pedido a todos los sectores sociales, grupos que participaron, sea con el sí, con el no, mucha serenidad, mucha responsabilidad, esperar el resultado final del Tribunal Supremo Electoral. Pero también algunos escuchaba ahí como ya se hubiera acabado la vida del Evo, del proceso. Se equivoca. La vida sigue. La lucha, si gana él, ¿no? La lucha sigue. La gestión sigue. Tenemos tantas responsabilidades. Y que no se trata de desesperarse frente a cualquier resultado. Nunca nos hemos desesperado. Mis compañeros de algunas regiones me plantean, nosotros estamos esperando la fiesta. Sabemos que ha habido una guerra sucia, una campaña. No puedo entender, cuando no hay propuesta, se aboca a su guerra sucia, aprovechando algunos medios de comunicación internacional. A mí, cuando era dirigente, me acusaron de asesino, de subversivo, de sedicioso. Me procesaron, me confinaron, me torturaron. Solo no me expulsaron del país, aunque públicamente planteaban hay que expulsar a ese indio, a ese cocalero. No lo hicieron. Hasta me acusaron de Bin Laden andino, mis compañeros del trópico, los cocaleros, los talibanes. Los periodistas de Bolivia saben muy bien. Está escrito en los medios de comunicación, están grabados. Recordarán cuando en La Paz, en una ciudad, salían con pañuelitos blancos contra el Evo, contra la Abel Mamani. Pues para que sepa, la prensa internacional es la bancada, además ha planteado la modificación de la ley del Cuervos para cambiar la situación económica del país. No quisieron, pero finalmente, por la fuerza sindical, por la fuerza del poder social, se ha llevado al Parlamento y desde el trabajo de comisiones se ha avanzado, pero no querían tocarlo. El pueblo alteño, un paro en trópico, bloqueo de caminos para hacer modificar la ley de hidrocarburos y mejorar la situación económica. Ahí se quejaron el presidente entonces, Carlos Mesa, y de verdad yo no podía andar en La Paz esos días. Me escopía en el aeropuerto, acá. Hemos enfrentado. Frente a eso, mi vivencia, esto no es nada para mí, ¿no? A la guerra sucia, por medios, será por redes sociales. Bueno, regresamos entonces, escuchábamos declaraciones del presidente boliviano Evo Morales, que, bueno, aquí publica Noticias 24, que supuestamente 56,5% de los bolivianos le dijeron que no a la reelección de Evo Morales. Eso fue lo que cantó la oposición el día de ayer, ¿no? No obstante, al final de la jornada, el vicepresidente de Bolivia dijo que había un empate técnico, ¿no? Que había que esperar los resultados finales, entonces los resultados están cerrados. Esperemos que triunfe la sensatez, que triunfe la cordura en Bolivia. Escuchábamos a Evo Morales y bueno, no podíamos evitar recordar lo ocurrido en la elección del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Cuando decía, bueno, vamos a esperar los resultados y al final si ganamos van a gritar que es fraude. Cuidado, le activan una salida o mandan los opositores a descargar la arrechera en la calle, ¿no? El presidente Evo Morales, pues con mucha serenidad, dice, bueno, esperando, ¿no? Esperemos los resultados en las zonas campesinas, han estado arrasando, independiente de otras pérdidas, precisamente de por ejemplo, una zona que comentaba Evo Morales que habían perdido. Estaremos atentos a lo que pasa en Bolivia. De verdad que, bueno, hay un reagrupamiento de fuerzas. Es impresionante el polo, o sea, el poder que energético, pudiéramos llamarlo, ¿no? O la fuerza del comandante Hugo Chávez, que tras su desaparición física, la derecha se reagrupó y cómo ha ido atacando, intentando abortar, intentando acabar con el proceso emancipador que Hugo Chávez inició y lideró en Sudamérica y en el mundo entero. Pero bueno, tenemos un legado muy grande que mantener. Tenemos un legado muy grande que mantener. Me encontré el viernes, estuve conversando con Miguel Villafranca, lo entrevistamos aquí a la ventana, él es un periodista español radicado en Suiza, que, bueno, camarada, que vino a las elecciones de diciembre, estuvo aquí un tiempo, se fue para Bolivia, y el viernes estaba aquí en Venezuela otra vez, y ya este miércoles viaja de nuevo, se regresa a Suiza. Y le pregunté que cómo estaba la cosa en Bolivia, y me dijo que la cosa estaba muy mal, que la campaña mediática en contra del presidente Morales había sido brutal, y que bueno, y que hubo detalles que él no supo manejar, ¿no? Que afectó mucho dentro de la opinión pública, y bueno, y tomemos en cuenta que la sociedad boliviana es una sociedad bastante pacata, ¿no? En cierta forma, pues, le desempolvaron, ¿no? Desempolvaron una relación amorosa que tuvo Evo Morales. Bueno, un hombre soltero, ¿no? Un hombre soltero y tiene testosterona. Ah, pues, ¿qué acaso el hecho de que una persona sea presidente, periodista, lo que sea, no tiene su corazoncito ni tiene su necesidad? Bueno, el presidente Evo Morales tiene derecho a enamorarse, ¿no? Entonces, bueno, tuvo aparentemente no, por el mismo Evo Morales lo reconoció, tuvo una relación con una abogada, de esa relación nació un niñito, y bueno, el niñito lamentablemente falleció, vivió pocos días, ¿no? Y bueno, eso quedó ahí, eso forma parte de la vida del presidente Evo Morales, por lo visto alguien le pagó a esta señora o algo ocurrió que destaparon esa relación, que era algo que se mantenía en la esfera de lo privado, y bueno, hicieron todo un escándalo con eso. Evo Morales fue algo torpe, ¿no? Porque ahí sí que metió la pata, porque no es de caballeros andar negando, ¿no? Diciendo que no conocía a la señora. Al final sí, bueno, yo vi la rueda de prensa donde él agarró y contó lo que había pasado y que efectivamente había tenido una relación con esta señora, habían tenido un niñito y lamentablemente el niñito había fallecido y después se terminó la relación y cada quien agarró por su lado. Eso tuvo influencia dentro de la opinión pública boliviana, me dice este periodista, como también algo, un problema que no tenía que ver con el gobierno boliviano, sino un conflicto en una de las regiones entre la alcaldía, que es opositora, y unos movimientos sociales. La cuestión es que hubo también fallecidos y le quisieron achacar eso, esa represión por parte de esa alcaldía opositora, de alguna forma se la quisieron achacar a Evo Morales, ¿no? Pero tengo entendido, me dice él, ¿no?, que la guerra contra Evo Morales, la guerra mediática contra Evo Morales ha sido terrible, bueno, como la guerra mediática que estamos viviendo nosotros, circulando supuestos mensajes de generales bolivarianos que quieren dar golpes de Estado bolivarianos, por WhatsApp circulando cosas de no manden a los muchachitos al colegio. Y señores, nosotros tampoco nos podemos empezar a reproducir esas cosas. Esta mañana me llegó un audio de una supuesta rueda de prensa de un Tupamaro. Oye, si tú estás convocando una rueda de prensa, lo lógico es que lo que tú estás diciendo ahí aparezca en la prensa. Porque carajo, perdón, y discúlpenme la palabra, lo voy a andar colgando en WhatsApp, señores. Tenemos que empezar a aplicar la lógica elemental. Lógica elemental, como dice una amiga mía, lógica elemental de la barata, de la que te viene en una caja de Corfley, de hojuelas de maíz, ¿no? Entonces vamos a aplicar la lógica elemental. Estamos en un conflicto, estamos viviendo una guerra no convencional y bueno, estaremos atentos a lo que pase en Bolivia. De verdad que me encantaría que Chubo Torrealba se meta la lengua por donde no le pega el sol. En la boca no le pega el sol, pero bueno, estamos hablando de otro lado por donde no pega el sol. Bueno, vamos antes de ir a la pausa. Otras informaciones, bueno, Eulogio del Pino fue entrevistado esta mañana en el programa El Desayuno que transmite Venezolano de Televisión y asegura que el convenio con la petrolera estatal rusa sumará 500 millones de dólares al país. Tenemos mucho, o sea, hemos tenido una buena política petrolera, se está viendo que por fin se están logrando acuerdos y como lo hemos dicho miles y miles y miles y miles de veces, las crisis representan oportunidades. Ayer tuve la oportunidad de conversar por el Messenger de Facebook con Edgar Pérez, un usuario de acá de La Ventana. Un besote, Edgar, si nos está escuchando, y estaba de lo más entusiasmado, ya que él vive allá en Vargas y dice, no, mira, quiero agarrar y tengo un espacio en mi casa, voy a sembrar moringa, ají dulce y tiene muy buenas ideas, ¿no? Entonces también me dio ideas a mí. Decía, oye, vale, sería interesante ver cómo hacer, cómo las comunas podemos montar fábricas de pequeñas piezas. Está muy buena la experiencia de la comuna El Panal del 23 de enero. Y oye, sería bueno entrevistarlo, me gustaría tener, si alguien tiene algún contacto con ellos y me los puede proporcionar, de verdad que lo agradecería. Y bueno, me dio muchas ideas para programas y ver, ¿no? Ver cómo nos estamos poniendo pilas y no sé, en lo personal, la posibilidad de hacer algo nuevo, la posibilidad de crear, ¿no? Y ver esa cantidad de ventanas que se abren con oportunidades, en lo personal me hace sentir una enorme gratitud por lo que tenemos. Porque tenemos algo maravilloso, un pueblo poderoso, un pueblo de libertadores, un pueblo con unas capacidades creadoras increíbles. Como decía nuestro Aquiles Nazó en su credo, creo en los poderes creadores del pueblo, creo en la amistad como el invento más bello del hombre y en fin, creo en mí mismo, puesto que hay alguien que me ama. Los amamos. Nos vamos a la pausa con Carmen Julia, Lo que tengo. Nací en la tierra de libertadores. Cuna de valientes y grandes cantores, gesta libertaria de indios y africanos, vive en la memoria del venezolano. Tengo los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo alma de Hera, la raíla. Tengo el despertar de un nuevo mañana, glorioso que abrió su ventana, tengo la alegría que da la victoria, el que fue oprimido escribe la historia. Tengo el poeta y la canción que los parió la revolución, un pueblo noble, sabio y valiente con las misiones que están presentes. Tengo la voz para aquel que escucha, no se retiran porque es su lucha. Se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. Tarairá. Mulata, tengo a Pacheco y a Serenata, tengo al Casabe y al Orinoco, tengo al Piaroa, tengo al Joropo, tengo la letra de esta canción, yo tengo la fortaleza que da la unión, fuerza invencible para defender la revolución, mi revolución, tu revolución. La ira, la ira. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la Conciencia. Revolución Cultural. Venezuela es un país megadiverso, el 10º país del mundo y el 6º en América Latina en diversidad biológica. Nuestro territorio, de hecho, es una síntesis de todos los ecosistemas presentes de la región latinoamericana. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el ambiente de nuestro hermoso territorio nacional. A continuación, te decimos cómo enfrentar el fenómeno del Niño. Hacer uso racional del agua en todas las actividades que se requieran. Por ejemplo, cerrar la llave de paso si vas a viajar. Apagar las luces cuando no sean necesarias. A su vez, apagar las computadoras y mantenerlas desconectadas cuando no se estén utilizando. Evitar las exposiciones muy largas al sol. Estas pueden ocasionar severos daños en la piel. Consumir comidas que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor. Por ejemplo, ensaladas, frutas, verduras y jugos naturales. No arrojar cigarrillos encendidos a la vegetación, ni fósforos, vidrios o combustibles para evitar incendios forestales. Seamos considerados y mantengamos la premisa del 5º objetivo del Plan de la Patria, que es contribuir con la preservación de la vida del planeta y la salvación de la especie humana. Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Amigo contribuyente, recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye al 77,5% del presupuesto de la nación. Más que un impuesto, es tu deber. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Muy duro y la felicidad no se gestiona en oficinas. El vecino de abajo dice que ya no da más, que está perdiendo la paciencia. Y es que la vida está muy dura y la necesidad no le hace juego a la conciencia. Hay gente programada para llenar papeles, hay gente predispuesta con el no se puede. Hay gente que te dice pero y no que quiere. Hay gente que vacila, que te desespere. Gente que se muere en laberinto de gestiones. Está el que no te ayuda porque no son sus funciones. Gente que te aplasta con palabras finas. Ya tú sabes, men, minotauros de oficina. Y es verdad que hay guerra, la cosa está en candela. Es verdad que hay un bloqueo que

que no está físicamente con nosotros, pero está más vivo que nunca en nuestros corazones. Son las 10:40, abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Enza? Hola, Margot. Tú estás diciendo que Cuba lo resistió, pero en Cuba no había corrupción como hay ahorita. A ver. Bueno, no, nada más agarraron al general Ochoa, que era un narcotraficante de Pablo Escobar, y lo pasaron por el paredón. Pero lo pasaron por el paredón. Pero ven acá, estoy hoy de verdad, mira, muy dolida, molesta por lo que está sucediendo en el Abasto Bicentenario. Ajá, cuenta. Están cometiendo las injusticias más grandes del mundo. Se llevaron a Andrés, se llevaron a los muchachos presos que no tenían nada que ver. Imagínate. Porque la mercancía que estaba en el Bicentenario cuando llegó el SEBIN tenía una guía, ¿verdad? Y en esa guía tenía la hora en que se recibió esa mercancía. El muchacho que estaba ahí lo encarga en la noche, que se lo llevaron también, que tampoco tiene nada que ver, que estaba en logística, ese muchacho estaba haciendo una suplencia. Un muchacho o dos muchachos del Bicentenario no agarran un camión y montan 350 toneladas de queso uruguayo, ni montan dos paletas de harina pan. Exacto. Ellos compran, porque ellos lo revisan de pies a cabeza cuando salen de ahí. Ellos compran, hacen su mercado, no los dejan tocar nada. Ellos no son ladrones, como dijo el presidente. Estoy muy molesta por eso. Ellos no son ladrones. Que vengan aquí a mi casa, que hoy no tengo ni siquiera una cucharada de azúcar. Ni café, ni harina, ni arroz, ni pasta, ni aceite, ni mantequilla, ni jamón, ni queso, ni nada de eso. Ni un pollo en la nevera. Entonces, uno resiste si ve que se está... O los gorgojos son Luis Belli, Osorio, siempre te llamaba y te decía, te decía, Enza, mira, ahí están, fue ahí los jefes, el capitán Luis García, que fue el último, y los otros que se han ido, que se van con la cabulla en la pata, se van con la cabulla, María Dermá, que se van con la caña, lo botaron porque se robaba el queso uruguayo y lo vendía por fuera, y los botan y se van tranquilos, pero se llevan su bolsillo lleno, y ahora los muchachos no pueden tocar nada, no pueden hacer nada. Un muchacho estaba grabando ayer y se lo llevaron al del sindicato, que es Jorge Lastra, que se acaba de reintegrar porque tuvo un año de reposo, porque se lo llevaron por delante y le pusieron el aparato ese en la pierna. Se lo llevan preso por unas declaraciones porque están encubriendo a los vagabundos sin vergüenza. Y estos muchachos que son de bar, la mayoría son de barrio, muchachos de barrio que tienen su trabajo, entonces los llaman ladrones. Eso no puede ser. El gobierno tenía que haber tomado acciones desde hace 3 años cuando empezó esto. Estoy demasiado molesta. Chao, Enza. Bueno, Margot, un abrazo grande, de verdad, un abrazo grande. Entiendo tu malestar, pero todos nosotros sabemos que tu hijo trabaja allí y nosotros sabemos la formación, nos consta la formación que le has dado a tu hijo. Así que desde acá toda nuestra solidaridad y todo nuestro respeto. Aparte que como madre, cuando se meten con alguien cercano a tus hijos, a quien tú quieres, aparte de que es algo que pudo haber tocado a tu hijo, aparentemente eso no lo ha tocado y me alegra mucho que no haya sido así. Entendemos. En lo personal yo entiendo tu indignación totalmente, o sea, lo entiendo como no tienes una idea, pero yo creo que todos en alguna vez en nuestra vida nos hemos visto en situaciones parecidas, ¿no? Que, bueno, que pagan justos por pecadores en una institución, pagan justos por pecadores, y de repente cuando alguien dice, no, por ejemplo aquí, no, que no sé qué, porque resulta que los del Ministerio de la Cultura son unos flojos. Y uno dice, ya va, espérate, pero yo trabajo en el Ministerio de la Cultura y yo no soy floja, yo ni fines de semana tengo resolviendo problemas que hay en mi trabajo. Pero bueno, yo creo que es que cada quien debe de asumir cuando las cosas son con uno o cuando no. No tenemos que convertirnos en el basurero de nadie con la cabeza abierta para recibir los insultos que van para los demás y tú no tienes nada que ver con eso. En ningún momento, o sea, yo no creo que en ningún momento el presidente Nicolás Maduro se haya referido al pobre empaquetador, al pobre supervisor, al trabajador bajo. Se estaría refiriendo, ojo, no escuché al presidente Maduro cuando dijo eso, se estaría refiriendo a estos chivos que han agarrado y han metido presos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que eso es algo. Señores, y hay que decirlo con todas sus palabras y todas sus letras. Cuando se dan este tipo de situaciones, que se dan allanamientos, es común el atropello a las personas. Porque una cosa es que tú te lleves a alguien por averiguaciones. Y el que no la debe no la teme. Si a mí me llegan a llevar por averiguaciones, mira, yo estoy tranquila. Y, ah, no, ¿qué tal? ¿Quién es una ladrona? No, yo no lo soy. Y ahí está, yo no lo sé. Entonces, revíseme mis cuentas, tengo mis manos limpias. O sea, yo no voy a andar sumiendo insultos o acusaciones de algo con lo que yo no tengo nada que ver. Lo que pasa es que tenemos la mala maña de que un insulto ya nos queremos meter abajo de eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo te quiero explicar, Margot? Se los llevan por investigaciones. Pero lamentablemente, y eso aquí lo condenamos y nos solidarizamos con Margot, una cosa es que tú te lleves a alguien para investigaciones y otra muy diferente es que te lo lleves, lo insultes, lo agarres a palo, le metas peinilla. Eso es lo que no se debe hacer. Porque cuando se llevaron ese gentío, que se llevaron 43 personas por investigaciones, eso fue lo que en principio dijeron los medios de comunicación. Eso fue lo que dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que, en esta ventana se dijo, vamos a ver qué es lo que arroja esta investigación. ¿Por qué? Porque es eso. Lo que estaba diciendo Margot, hay gente que está de guardia, hay gente que no tiene nada que ver. Y sobre todo los muchachitos, porque quizás al gerente o al vicepresidente no le dieron palo por ese rabo, pero a los muchachitos sí, seguro que le dieron bastante peinilla. Entonces, mire, en este tipo de procedimientos, por favor, los cuerpos de seguridad del Estado, que se moderen, porque hasta donde yo sé, el maltrato policial es penado. En segundo lugar, medios de comunicación. No se puede acusar a nadie si no se tienen pruebas. Tercero, Margot, insisto, entendemos tu malestar, lo entiendo perfectamente, porque nosotros sabemos quién es tu hijo y la formación que tú le has dado a tu hijo, y sabemos quién eres tú. Y como ustedes, hay mucha gente en el Abasto Bicentenario, yo creo que eso siempre se ha dejado claro aquí. Están los chivos y están sus cómplices, y bueno, pagan justos por pecadores. Todos tenemos claro quién es tu hijo, y gracias por hablarnos de estos muchachos que son inocentes y fueron maltratados por los cuerpos de seguridad del Estado. Les recomiendo que se dirijan a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y denuncien a los funcionarios que los insultaron, que los maltrataron, pero por otro lado, ya bastante palo están llevando con la guerra económica, ya bastante palo se llevaron estos pobres muchachos con lo ocurrido, para encima también fungir de basurero y asumir como propio la acusación o las palabras del presidente hacia la gente que sí ha robado. Porque nadie ha dicho, Luis ha robado, Andrés ha robado, el hijo de Margot y sus amigos ha robado. No lo dijo. Entonces no asuman calificativos que no van para ustedes. Eso sí, pongan la denuncia por los maltratos policiales, indígnense. Y si es verdad, bastante tiempo tenemos diciendo que le metan la lupa a la Red de Abasto Bicentenario. Y cuando aquí se ha dicho que el Abasto Bicentenario hay que cerrarlo para fumigarlo, eso no, ahí en ningún momento se está metiendo ni a tu hijo, ni a sus amigos, ni a su gente decente, Margot. Estábamos hablando de gente de todos los niveles que han estado haciendo su agosto. Te felicito por ser una buena madre, felicito a tu hijo, felicito a sus amigos por mantenerse decentes y honestos en una institución que estaba podrida. Y de nuevo, Margot, no asumas como personal algo que nos hace ustedes. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Ajá, ¿quién es? Enda Maraisa, Guarado, Pedro La Puerta. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Cómo andas? Escuchándote. Mira, el que no la debe, no la teme. En este pedeval de San José, y voy a continuar con lo que tú estás diciendo, sucede lo siguiente. Aquí hay un señor que tiene una empresa que le arregla los aires de elevado. Pero ¿qué sucede? Que el señor lleva de todo, y nosotros que vamos a hacer cola, pasan 3-4 camiones, yo no creo que 3-4 camiones lleven 3 rublos. No es mentira, llevan varios rublos. Pero resulta que despachan 3. Si te despachan pollo, no, un pollo, arroz, espagueti y azúcar o mantequilla. Pero la carne más nunca se vio allí. Y resulta que todos los restaurantes y la gente que tiene los kioscos donde venden empanadas y esto, están bien surtiditos, hasta de pasta, hasta de harina pan y todo. Y aquí hay un amigo nuestro que nos dice lo siguiente. Amiga, el señor que vaya, que le arreglan los aire acondicionados, hasta se va y saca todo, todo, todo, porque él sí tiene derecho a comprar todo. No más porque arregla el aire acondicionado y está en conchupancia con el gerente del Pedemal de San José. Ese sí no lo han tocado, ni lo quieren tocar, pero van a tener que tocarlo. Pero fíjese bien, la señora que dice que su hijo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Exacto. Nosotros los padres sabemos lo que hacen nuestros hijos en la casa, más no en la calle. No, mira, este muchacho ha llamado para acá, pero, o sea, yo no pongo en duda lo que dice Margot. Ojo, Pedro, tampoco uno se puede poner con eso, así que respeto. Okay. Discúlpame, yo no estoy faltando respeto, amiga. Yo vamos a hablar claro. Yo no estoy faltando respeto. Estoy siendo justo y equitativo. Nosotros los padres sabemos lo que hacen los hijos cuando están en la casa, más en la calle no sabemos lo que hacen. Yo no estoy faltando respeto a la señora, porque si tú te vas a poner con eso, entonces no dejes participación, porque yo no estoy faltando ni ofendiendo. Yo como funcionario te digo lo siguiente: las personas muchas veces van a disculparse. Mira, ella está acusando al presidente que le dijo ladrón. Mentira, no le dijo ladrón al hijo de la señora, ponía al hijo de la señora Olga ladrón. Tú me perdonas, pero es así. Yo estoy de acuerdo que los hijos de uno son decentes hasta que salen de la casa, pero tú no sabes lo que hace un hijo tuyo cuando está en la calle. Eso es verdad. Discúlpame, que pase buen día, no te llamo más. Ay, no, Pedro, mijo, si está, tómate un tecito de moringa, porque tú no puedes agarrar y poner en duda. O sea, Margot es una persona que llama para la ventana, su hijo ha hablado por acá, de verdad, y me parece que el hecho de que el muchacho trabaje en el Bicentenario, le digas a una madre, ay, bueno, tú no sabes lo que hace tu hijo cuando está en la calle. Porque aquí Margot nos ha llamado de seis, porque si su hijo realmente fuera un ladronzuelo, en casa de Margot no estarían pasando la roncha que han pasado, porque más de una vez Margot ha llamado llorando, desesperada, por todos los problemas que están pasando por la guerra económica. Entonces, cóchale, una cosa es poner las cosas en perspectiva y decir, estos muchachos son inocentes. Cuando el presidente Nicolás Maduro habló de eso, no se refería a tu hijo ni a sus amigos. Porque tampoco podemos, porque tú qué estás haciendo indirectamente, y por eso te digo que respetes, Pedro. Y bueno, y eso, tómate un tecito de moringa. Pero me parece que Margot es una amiga de la comunidad de La Ventana. Y no podemos agarrar una emisora de radio para agarrar y decirle entre líneas, mira Margot, quizás tu hijo sí es ladrón. Eso no se hace. Sobre todo cuando tú eres usuario de La Ventana. Y más de una vez hemos tenido que tenderle la mano y darle un abrazo fuerte a Margot porque ha estado desesperada, porque no ha tenido o ha tenido problemas para darle de comer a su familia. Y si su hijo fuera de verdad ladrón, como pues eso es lo que tú estás poniendo en duda, pues lo estás poniendo en duda. Esas cosas no pasarían, porque en su casa no faltaría nada. Entonces, de verdad, Pedro, me parece, está llamando una usuaria a quien queremos mucho, a quien tenemos que apoyar, y no me parece, discúlpame, tu participación me parece fuera de lugar. Y como tú tienes derecho a expresarte, también lo tiene Margot y también lo tengo yo. Y si alguien se mete contigo, si alguien comete una injusticia contigo, yo voy a ser la primera en defenderte. Y me parece que con Margot se estaba cometiendo una injusticia y soy la primera en defenderla. Yo puedo cometer errores, Pedro, como los cometes tú, como los comete Margot. Nos podemos equivocar. Pero aquí estamos es para apoyarnos y abrazarnos y no para estarnos atacando, porque no coincidimos. No coincidimos con una reflexión o con algo que se dice en un momento de rabia. Porque yo no soy madre, pero tengo sobrinos y no me gustaría. Y no me gustaría que fueran maltratados. Ah, ¿entiendes? Ah, qué bueno, que si se portó mal, no se portó mal. Bueno, eso ya veremos. Pero me parece que aquí estamos es para apoyarnos. Y no para andar diciendo a Vox Populi en una emisora de radio, bueno, señora, yo no sé, usted sabrá porque su hijo será muy bueno en la casa, pero en la calle, eso está muy feo, Pedro, eso no se hace. Son las 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y aquí estamos para querernos y para abrazarnos. Y bueno, señores, a respirar profundo y dejar que lo malo pase. Pensemos en lo bueno. Mi pueblo me hace cantar, Ali Primera. Mi pueblo.

Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdet Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Dile no a la ley estafa. No creemos absolutamente que puedan pasar estas leyes porque el pueblo va a estar en la calle y va a defender sus derechos. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Que el loro viejo no aprendía a hablar. Entonces yo seré un loro con una excepción, porque yo aprendí a leer y a escribir. Yo quiero ser un bachiller de la República para seguir adelante, pues. Y yo lo que espero de la misión Robinson es que me dé esa oportunidad y se la dé a los demás. Esto es lo que se está produciendo aquí, para ayudar y salir de la guerra económica. Yo estoy muy agradecido, de corazón, de lo que ha hecho la revolución por el ser humano. Misión Robinson Productiva para mí se llama futuro. Gobierno bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Cuando el amanecer dejó de amenazar, nació la mañana y tu parecer cambió de parecer como si nada. Y una estrella fugaz que el cielo atravesó sin un testigo, pasando ese umbral que no se animó a cruzar. Amor finito se acabará. Tu amor finito se acabará. Se acabará. Tu amor finito. acabará, se acabará, se acabó. Nació la mañana. Ay, ay, ay, qué bonito, cuando el amanecer dejó de amenazar, llegó la mañana. Uy, esta es mi canción preferida de Kevin Johansen, Amor Finito. Con muchísimo cariño para todas y todos ustedes. Y bueno, tenemos, ¿no?, más informaciones que compartir. Y hablábamos de la entrevista que dio Eulogio del Pino, ¿no?, el ministro de Petróleo y Minería, en el programa El Desayuno, que transmite Venezolana de Televisión. Eulogio del Pino aseguró que el nuevo convenio firmado entre PDVSA y la estatal rusa Rosneft sumará ingresos de $500 millones a la nación. Tras una entrevista ofrecida en El Desayuno, el ministro señaló que con esta alianza la petrolera rusa aumentó su participación accionaria de 16 a 40%, la empresa mixta Petromonagas, adscrita a la división Carabobo de la Faja. Por su parte, manifestó que el acuerdo alcanzado entre Arabia Saudita, Rusia, Venezuela y Qatar de congelar los precios del petróleo posee un impacto histórico y trascendental. Resaltó que los países de Irán e Irak también se apegaron a esta decisión que persigue compaginar el precio justo del petróleo. En este sentido, explicó que con la medida se busca equilibrar los precios en la producción del crudo, pues se pudiera presentar un escenario en el que el exceso de oferta paralice por completo la producción. Llamamos a todos los países productores, miembros y no de la OPEP para que se apeguen a la medida hasta junio y así observar el comportamiento de los precios en el mercado. La idea es que la demanda que se perfila que aumente para verano vaya drenando ese exceso de oferta y lleguemos a un punto de equilibrio para llegar al segundo semestre del año con condiciones más equilibradas, finalizó Eulogio del Pino. Por otro lado, bueno, ahí yo hice mi comentario en el grupo. Cuando compartí la nota, la Superintendencia Nacional de Precios Justos recorrerá el país para la construcción colectiva de la nueva estructura de precios, ¿no? El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Julián Contreras, informó que el organismo recorrerá todo el país a fin de estudiar en conjunto a las comunas la construcción colectiva de la nueva estructura de precios, medida que forma parte del Plan 50 anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Estas declaraciones de Contreras fueron emitidas a su salida del Consejo Presidencial de las Comunas, desarrollado este fin de semana en la ciudad de Los Teques, estado Miranda, donde participaron representantes de las comunas y consejos comunales del país. Estamos evaluando los 50 rubros que se han priorizado en el plan conocido como el Plan 50 para que los representantes de las comunas nos presenten sus propuestas e inquietudes de cuánto es el costo en relación a los precios de la producción, distribución y el consumo. Destacó que la nueva estructura de precios será consultada y discutida basada en la Ley Orgánica de Precios Justos. Este no es un tema netamente contable. Hay realidades específicas, sobre todo las relacionadas a la producción primaria, a quien hace el mayor esfuerzo. No puede ser que en el proceso de formación de precios quienes terminen ganando sean los intermediarios, las grandes cadenas. A partir de estos estudios se puede remunerar mejor a quienes hacen el esfuerzo real de manera complementaria y en ese proceso debemos crear mecanismos que contribuyan a abaratar el proceso de producción. Finalmente, indicó que la adecuación de precios será informada oportunamente al país. El papel de la SUNDE no se puede suscribir totalmente al tema de las fiscalizaciones específicas, lo cual es fundamental en esta guerra económica, sino también a contribuir a implementar los mecanismos de comercialización para abaratar los costos, lo cual es un derecho del pueblo. Bueno, o sea, está bien, eso fue la orden que dio el presidente Nicolás Maduro, que con las colectividades, con las comunas, con las comunidades, se establezca la estructura de precios. Pero por favor, es para allá. Tenemos meses desde antes de las elecciones, un mes antes de las elecciones, mes y medio antes de las elecciones. Bueno, vamos a estudiar la estructura de costos, vamos a ir fijando los precios justos, vamos a ir fijando los precios justos. Y nunca el Estado ha fijado los fulanos precios justos, salvo lo del cartón de huevos, nunca. ¿Y saben qué es lo más triste, qué es lo peor de todo? Que salió un decreto prohibiendo colocar precio justo a las etiquetas y lo siguen haciendo y Polar nos sigue subiendo los precios y te clavan el atún en 1000 bolos, una lata pequeña, que dejé de comer atún y qué bueno porque eso tiene mercurio, chévere, uno está comiendo sano y me estoy poniendo flaquita. Pero bueno, fíjense ustedes. No, no, de verdad, viva el vegetarianismo. Estoy cuasi vegetariana. Pero fíjense ustedes, ¿no? Te andan clavando 1000 bolos por una lata pequeña de atún. Te suben los precios de toda broma. La perrarina, bueno, por lo menos, o sea, por lo menos ahora el Doc Chao se estabilizó porque el Supercán, que es mucho más barato, no se consigue por ningún lado, salvo que te lo vendan detallado que te sale más caro. Eso lo congelaron, pero las cosas te las van subiendo y suben, sobre todo las empresas Polar, ¿no? Y la cuestión precio justo, precio justo, precio justo. Oye, de verdad que a mí ya es una cosa que me da pánico, por ejemplo, hablar con mi hermana, la que vive aquí en Caracas, que anda en plan recontropositor, cuando, ¿por qué pagué tanto? No sé qué, porque el precio justo, y precio justo, porque precio justo, porque Plan Suárez dice que es precio justo, y precio justo, porque los comerciantes nos ponen los precios que les da la gana, colocan que es precio justo, y la gente cree que es el Estado quien está fijando esos precios, o por lo menos eso es lo que dice mi hermana, ¿no? Y no, son los comerciantes. Y mientras tanto, el Estado ya tenemos como 6 meses escuchando, vamos a establecer la estructura de costo. Sí, va a ser de un 30%. Vamos a establecer la estructura de precio. Sí, ya vamos. Caramba, pero si tenemos un Ramos Ayub que tomando la posesión del Parlamento dijo, Maduro, te damos 6 meses, y ahora todos ellos andan pegando chillidos que le van a dar menos, y nosotros vamos a seguir con la discutidera. Es necesario discutir, y está bien, discutamos, pero también necesitamos resultados. ¡Qué bueno! ¡Bravo! Aplausos por la operación Ataque al Gorgojo. Aplausos porque por fin se le va a meter el pecho a los de los medicamentos. Caramba, pero la especulación nos está tragando. Nos está tragando. Nosotros queremos de verdad ver que los precios bajen o que de verdad le den pero su buen mandarriazo a los especuladores. Pero entonces, bueno, está bien, recorran el país, pero por favor, resultados cuanto antes. Porque cada día el sueldo alcanza para menos, a uno se le va el sueldo en comida. Y no es que uno ande haciendo el mercadazo. Señores, por favor, tenemos llamada. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Quién es? Hola, Enza. Veo que la gente que ha llamado, incluso mi mamá, han estado un poco alterados. Okay. Yo te estoy llamando pacíficamente como deberíamos actuar todos. Así es, cariño. Lo que pasa es que aparentemente la situación del país hace como que la gente se altere un poco, pero exacto. Bueno, siempre han dicho algo que hay que mantener la calma primero. Así es, cariño, ¿cómo estás? Muy bueno, no voy a decir que mal porque uno nunca puede ser negativo, pero ahí vamos. Ahí vamos, pa'lante, Luis, sí. Un beso grandote, mira, un abrazote desde acá. No, te estoy llamando para hacerte un comentario súper rápido. Ajá. Bueno, primero quería hacer una pregunta públicamente, a ver que si estás de acuerdo conmigo. Dime. Ayer no abrimos, ¿verdad? Porque aparentemente a partir de ahora no vamos a abrir los domingos. Ok. Se llevaron a un subgerente hace una semana exactamente porque la comida le había llegado a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana no la había sacado. Okay. Los funcionarios que se lo llevaron alegaron que se iba porque estaba acaparando comida. Ahora yo pregunto, una persona, uno de los gerentes nuevos de operaciones dio la orden de que ayer no se abriera. Ayer había comida, había harina en los muelles, había pasta, había una cantidad de comida. Pregunto yo, ¿eso también no es acaparamiento? Porque cuando yo llegué allá a las 7 de la mañana, había señoras mayores y había muchachas con niñitos cargados, viejitos. Claro. Estaba el pueblo ahí esperando que le vendieran comida y el señor militar dijo que por orden de un gerente no se iba a abrir los domingos. Ahora yo pregunto, ¿eso también no es atentar en contra de la soberanía alimentaria? Puesto que allá había un pueblo que tiene hambre y quería comprar comida. Claro. Comida había porque nosotros los trabajadores teníamos constancia de que allá había comida. Entonces me parece que las leyes no están siendo aplicadas a todo el mundo porque ese gerente que dio la orden de que ayer no se abriera también está atentando contra la soberanía del pueblo. Por otra parte, rapidito, cuando hablamos de la guerra económica, bueno, cada quien tiene como sus factores pues de saber cómo funciona la guerra económica, quién está haciendo eso. Ahora te pregunto yo, y puedo hablar con base, el capitán Luis García, el general Osorio, Luis Vélez y María del Mar, toda esa gente que hemos tenido nosotros, que han sido los propios gorgojos, también no están haciendo una guerra económica, una persona que le quita la comida al pueblo y que se lleva el dinero de los trabajadores, a mí me parece una guerra económica. Claro. Claro, hay dos tipos, una de por allá y una de por aquí, pero por todos lados estamos haciendo guerra económica y por eso no avanzamos, porque si no avanza uno mismo, los demás no van a hacer que uno avance. Y bueno, para finalizar, le doy gracias a Dios que tú sabes quiénes somos y gracias a mi mamá por la educación que me ha dado, y si otras personas no tienen el mismo nivel de confianza y de saber que lo que hacen sus hijos luego que salgan de su casa, eso es triste. Gracias a Dios mi mamá siempre ha confiado en mí y en lo que hago. Que pase feliz día, Enza. Feliz día para ti. Fíjate, la guerra económica no es, o sea, y eso hay que tenerlo claro, no es nada más el sector industrial, estamos hablando de la quinta columna y complicidad interna. Y efectivamente, Luis, te apoyo al 100%. Hay gente, y eso lo sabe todo el mundo, dentro del Estado, que está colaborando y es cómplice de esta gente económica, sino el poco de gorgojos que han caído. Todos estamos, yo pienso que es el que no la debe, no la teme. Yo pienso que sí debería, sí se le debería abrir una investigación a Carlos Osorio, por eso no lo voy a acusar, no estoy acusando a nadie, pero pienso que estas personas deben ser investigadas y la gente debería estar al tanto de eso. Es un clamor, realmente es un clamor popular, es un clamor dentro del chavismo que se investigue a este exministro, ¿no? Mira, lo que está pasando en Bicentenario, yo creo que hay un problema con las comunicaciones externas, internas dentro del Bicentenario, porque por lo menos, ¿qué es lo que...? Y, o sea, y hay problemas de comunicación. Y problemas de comunicación grave, por lo que tú cuentas que está pasando ayer. No voy a andar acusando a priori de que quieren acaparar o quieren sabotear. Yo creo que es que no hay órdenes claras dentro de la institución. ¿Por qué te lo digo? Porque lo que dijo el presidente Nicolás Maduro sobre Abastos Bicentenario es que se van a convertir en centros de distribución. Es decir, que eso fue lo que dijo en los anuncios, que Abastos Bicentenario ya no va a vender al detal. Abasto Bicentenario, entonces ya pasaría a distribuir, algo así como sería como una especie de mayorista, que le distribuirá a las comunidades, a los mercados de cielo abierto. Eso fue lo que anunció el presidente Nicolás Maduro. Siguiendo esa línea, es lógico que ya el Abasto Bicentenario no le preste atención, no preste atención minorista. Pero ahora tienen que establecer, y eso tiene que ver con gerencia, tienen que establecer a partir de qué momento van a dejar de vender al minoreo o al menoreo, como se diga. O sea van, a partir de qué momento van a ser distribuidores. Si van a dejar de vender ciertos días de la semana, deberían, ya que la política comunicacional del Estado le da tanta importancia al Twitter, al Instagram, Periscope, Facebook, señales de humo, tan, cualquier cosa. Señores, informen. Este domingo el Abasto Bicentenario no va a abrir. A partir del día tal, los Abastos Bicentenarios no van a abrir los fines de semana. O el primero de marzo cerraremos los Abastos Bicentenarios porque estamos haciendo el inventario, porque ya nos vamos a dedicar al mayoreo. Porque es que ese fue el anuncio que hizo Nicolás Maduro. Entonces, tiene lógica que dejen de abrirle el Abasto Bicentenario al público general porque ya va a ser para distribución. Lo que pasa es que no se sabe a partir de cuándo se va a quedar para la distribución. Y me imagino que de repente este gerente no sabía. O sea, hay una, dentro de Bicentenario, por lo que nos estás contando, hay una falta de información terribles. Terribles. Y bueno, y eso, y qué triste que cuando se destapan escándalos de corrupción en una institución, caen cuatro chivos, pero de los cuatro chivos para abajo, caramba, cómo le dan palo. Se ponen a dar palo a diestra y siniestra y pagan justos por pecadores. Y es una de las grandes injusticias de la vida, porque eso pasa en todos lados. Eso pasaba cuando yo estudiaba bachillerato, eso pasaba cuando estudiaba en la universidad, eso pasa en los espacios de trabajo. A todos alguna vez nos han pasado, que hemos terminado pagando justos por pecadores. Y es frustrante. Y en este caso, con algo tan delicado como la comida, en este caso pues duele mucho más. O sea, porque la gente está... O sea, la gente está que mira, que quiere ver castigos contundentes a esto que está ocurriendo. Y bueno, ese furor por lograr justicia es como un tsunami que se lleva por delante a cualquiera. Entonces, de verdad, entendemos y de nuevo te conocemos desde hace años. siempre has llamado, amigo, siempre has participado, conocemos a tu mamá. Y el hecho de que tengamos discrepancias en opiniones no quiere decir que no nos conozcamos, que no nos tengamos cariño. Y de nuevo, o sea, confío. Son años conociéndolos ustedes a través de esta vía y sabemos quiénes son. Y de nuevo, aquí lo reiteramos, Margot es una mujer maravillosa y una excelente madre. Y para la muestra un botón, ahí estás, trabajando en un sitio con tantos problemas, enfrentando los problemas, y te has mantenido firme, te has mantenido ético y te has mantenido como un venezolano ejemplar, que teniendo la oportunidad de guisar, así sea para que tu familia esté mejor, no lo has hecho. De verdad, desde acá, un abrazo solidario a todos ustedes. Vamos a ver, tenemos mensaje. A ver, nos escribe Clivi Díaz y nos dice: buenos días, amiga Enza. Ahora en ninguna bomba hay gasolina de 91. Qué cosa, sí. Dice Patrick Borgia: la perla de esta mañana a las 5:50 de la mañana es Unión Radio 90.5 FM. En febrero de 1989 vivíamos superiormente mejor que hoy. Dice, no sé si fue Fernando Rodríguez o Unai Amenábar. Bueno, Patrick, ¿qué quieres que te diga? Bueno, aquí Isam Mehmet Meblevi nos cuelga en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 un meme que dice: quienes practican el amor no tienen religión ni estado. Darwin Medina nos cuelga un video de Diana Krall cantando Crazy. Crazy for feeling, me imagino que es esa, ¿no? Bueno, nos dice: sin evadir la realidad, un poquito de jazz para el alma. Dice Xiomara Ibarra: buenos días, Enza, ¿cómo estás, madre? Oye, escuchando a la señora Margot, pero el presidente no ha hablado de nombres, tenemos que saber interpretar lo que el presidente habla, por favor, no caigamos en eso. Totalmente de acuerdo contigo, amiga. No, pero bueno, nada, pues no, tampoco podemos permitir que se caldeen los ánimos así, porque es que eso es lo que están buscando los que quieren acabar con esta patria. Que nos peleemos, que nos dividamos, todo lo contrario. O sea, lo que hemos hablado siempre, el poder del nosotros. Y lo que quieren es dividirnos. No podemos permitir que nos dividan. No, y dividirnos con algo como la comida, ¿vale? Que es que es realmente, es cruel, es grotesco, es maquiavélico. Y eso, y no solamente estamos hablando de la derecha externa, también está la derecha interna, que cuánto daño ha hecho. Y sigue haciendo. Pero vamos a resistir. Yo sí. Yo estoy dispuesta a resistir. Yo no me rindo. No. Pasarme, como decía mi profesor, mi profe, yo lo adoro. Tengo tiempo que no sé de él. Edgar Pulido, que me dio política internacional en la escuela. Si el día que yo me decepcione de la izquierda, me encerraré en mi casa a rumiar mi frustración. Pero pasarme al enemigo, jamás. Antes de ir a la pausa, vayamos con buenas noticias, y es que será efectivo a partir del 1 de marzo. El presidente Nicolás Maduro firmó el aumento de 52% de ingreso mínimo básico legal de la clase trabajadora. Procedo a firmar para ser publicado en Gaceta Oficial y que a partir del 1 de marzo se haga efectivo el aumento del 52% del ingreso mínimo básico legal de los trabajadores y trabajadoras venezolanas, indicó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al momento de rubricar la medida anunciada el pasado miércoles 17 de febrero ante la Asamblea Popular en Defensa de la Propiedad Social y de los Derechos del Pueblo, que se llevó a cabo en el Parque Ezequiel Zamora. El jefe de Estado explicó que el porcentaje señalado anteriormente corresponde a la suma del aumento del 20% del salario básico y el aumento del ticket alimentación a 1,5% en la base de cálculo a 2,5%. Firmado, aprobado y ejecutado a favor de los trabajadores del país, destacó el mandatario nacional. Resaltó que es el aumento número 32 que la Revolución Bolivariana aprueba para la clase trabajadora del país, que pese a las dificultades económicas no se han dejado de realizar los incrementos salariales correspondientes de cada año. Bueno, son las 11:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos. Este tema también me gusta mucho. María Rivas, El Manduco. Manduca.

atrapar tu amor. Déjame encontrarte, déjame quererte, déjame colmar tu ansia de río en tez de miel. Déjame atrapar tu amor. Déjame atrapar tu amor. Ay, no provoca hablar después de escuchar esta belleza. Por favor, es que mientras más escuchamos este tema, de verdad que uno más se enamora. Qué bonito un temazo de Leonel Ruiz, compuesto para Ana Cecilia Loyo, para que ella lo interprete. Y de verdad que ella lo interpreta con una dulzura. Es una belleza. Este tema se llama Deja. Espero que lo hayan disfrutado y hayan volado, que esas almas hayan volado así mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, así infladitas, con el pecho inflado, como una paloma, de tanta belleza y tanto amor y tanta dulzura. Vamos, siempre me acuerdo de esta frase, ¿no? Estaba por un mensaje que me mandó Isam Ahmed Mevlevi y de verdad, vamos a tenerlo presente. Cuando los odios andan sueltos, y miren que andan sueltos, nosotros amamos en defensa propia. Y aquí vale, todos somos amigos, todos somos hermanos aquí a la ventana. Es que vamos, no nos estemos cayendo entre nosotros, ¿vale? Vamos a querernos mucho. Urge, urge que nos queramos, porque la cosa no está fácil y... Cuando los odios andan sueltos y nos dejamos arrastrar, ahí sí que todo estará perdido. Bueno, el presidente Nicolás Maduro aclaró que él no subió el precio del diésel para que no aumentara el transporte público. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a la medida del aumento de gasolina, destacando que el diésel es el combustible empleado para el transporte público y pensando en eso, no lo aumentó en esta oportunidad. El mandatario notificó el diésel que usan los vehículos de transporte público. Yo decidí dejarlo como está para que no haya problemas en el transporte público. Y a la vez agregó, no lo subí poco, lo subí de manera equilibrada, pensando en el pueblo y en el transporte público. De igual manera, dijo, todos estos ingresos van a las misiones. El 30% a la misión transporte para apoyar a las pensiones, a los pensioneros transportistas y las proveedurías, fortalecer la producción de los repuestos. Y añadió, todos los recursos que son pagados con los nuevos precios de la gasolina van para el fondo de las misiones, para la educación, para la salud. El mandatario comentó, el 30% está destinado para la misión transporte, para apoyar a camioneteros, mototaxistas, a mis colegas y agregó, además fueron precios equilibrados. Habían pasado más de 20 años desde el último aumento. El presidente advirtió que según lo que dicen los economistas sobre la estructura de costos, el componente de gasolina es mínimo, mínimo. Por ejemplo, alguien que tenga una camioneta por puesto hecha 100 litros de 91 o hecha 100 litros de diésel, que no aumentó diariamente, echar un tanque de 100 y cuando se le monten de 3 o 4 pasajes y cuando se le monten 3 o 4 pasajeros en una esquina, ya pagó ese tanque de gasolina. Y recordó que todavía la gasolina venezolana es la más barata del mundo. Perdón. Y siempre tendrá una gasolina especial preferente para el pueblo de Venezuela. Antes estábamos pagando por echar y producir gasolina. Fue una decisión necesaria para buscar el equilibrio dinámico de la economía y en los precios. Eso es progresivo. Era una necesidad y todavía el 70% de los carros del país pueden usar gasolina de 91 para que funcione el carro y el 30% de 95, razonó Maduro, quien explicó que esta medida estaba ya estudiada y explicada desde hace un año, pero se pospuso por la tranquilidad del país, porque la derecha tenía guarimberos pagados para perturbar la paz. Son las 11:40 minutos, tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Chévere. Qué bueno. Tú sabes que como fue el presidente, bueno, pues como dice, saludos a todos los días, como el presidente Maduro, que es un presidente, por supuesto, del tercer mundo y que si eso lo anunció, no le hicieron caso. Y es una de las noticias más importantes, si no la más importante, de los últimos anuncios que hizo el presidente. Él dijo que se acercaba una burbuja financiera en el petróleo de Egipto. ¿Por qué? Por lo siguiente. Y ya cuando dijo que entró en el campo de la reaseguradora, claro, él no podía extenderse en esa parte técnica, uh-huh. ¿no? Pero resulta y acontece de que el precio del petróleo de Egipto está por debajo del punto de equilibrio. Válgase decir que en el eje de coordenadas, cuando confluyen y se cruzan las dos curvas de la oferta y la demanda, se fija un precio y todo lo que esté por debajo de ese punto de equilibrio significa pérdida. Uh-huh. Ya cuando los siniestros de seguro empiezan a migrar a la parte de reaseguro, ¿qué significa? Que ya la aseguradora no va a reconocer el 100% del riesgo, sino en pasa la reaseguradora. De repente el seguro te cubre el 95%, pero desde la reaseguradora dice, yo te cubro el restante, el 5%. Cosas así. Por eso es que el presidente dijo que está. Y cuando la reaseguradora no pueda ni siquiera llegar al 5%, ahí es cuando va a reventar la burbuja financiera. Uh-huh. Que todo el mundo lo sepa. Eso no lo, claro, el presidente no lo explicó porque no tenía tiempo de hacerlo. Porque es un tema técnico que hay que, en realidad, visualizarlo incluso hasta en un pizarrón y decir al pueblo lo que va a ocurrir con eso. Ve, eso lo saben ellos allá arriba. Pero nosotros, el pueblo, también tiene que estar mosca y pendiente por lo que va a ocurrir. Y muchos de los inversionistas venezolanos, grandes inversionistas, pueden venirse al suelo con eso que va a suceder. Hola, Güenza. Bueno, excelente, ¿no? Excelente reflexión, Briceño. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos revisando informaciones. Les recomiendo, de todos modos lo voy a compartir, un trabajo que hizo Luigino, ¿no? Un texto de Luigino donde te analiza todo lo que es, oye, pero tremendo trabajo que hizo Luigino, donde te analiza, pero de verdad, de manera exhaustiva, la ley de amnistía. La voy a compartir en el grupo de Facebook, la voy a tuitear y sería bueno que la revisaran. Si mañana da chance, pues vamos a leer, ¿no? A analizar juntos este trabajo sobre la ley de amnistía. El titular es que la ley de amnistía perdonará el tráfico de drogas, el acaparamiento de alimentos, la estafa inmobiliaria, la corrupción y el uso de armas. ¿No? Eso es lo que está, entre otras cosas, ¿no? Bueno, otras informaciones de interés. La Feria del Pescado estará abierta por más de un mes. La Feria del Pescado este año inicia el 27 de febrero y se extenderá hasta el 2 de abril. La jornada estará activa 2 días a la semana en todos los estados del país para seguir esta tradición que se lleva a cabo todos los años a través de Insopesca y que en esta oportunidad el nuevo Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura busca optimizar y fortalecer, así lo refirió su titular, Ángel Belisario. Para ello, el pasado 6 de febrero, realizaron una prueba piloto donde evaluaron la logística en lo que respecta al suministro del pescado, el movimiento hasta los puntos de venta, la conservación en el sitio, la presentación de los toldos en el mercado a cielo abierto, entre otros detalles. Belisario explicó que durante la feria se instalarán 220 puntos de venta a cielo abierto, al tiempo que recalcó que tienen estimado ofrecer más de 3.500 toneladas durante más de un mes que durará la jornada. Nuestro objetivo es que el pescado que se ponga de venta al público tenga una rebaja que oscile entre 20 y 40% del costo con respecto al que se consigue de manera normal. Estamos evaluando para hacer un reajuste del precio, enfatizó. También el ministro Belisario dijo que el gran impulsor de esta feria es el Frente Nacional de Pescadores. Ellos son los responsables de convocar, organizar, dinamizar y concretar lo que se pueda arrimar en las diferentes comunidades pesqueras y lo que puede ser insertado en la cadena de distribución, agregó. Añadió que este permite que el pescado pueda llegar al punto de venta a un precio distinto de lo que se puede conseguir de manera rutinaria en un automercado o en una pescadería. Aclaró que si no hay organización en cada uno de los eslabones de la cadena, podría incrementarse el costo del producto. Estamos en la recuperación y fortalecimiento de la capacidad instalada existente en el país que nos va a permitir que incrementemos la producción de todo el proceso puntualizó. El ministro de Pesca y Acuicultura adelantó la recuperación de algunas fortalezas, como la vocación hacia la exportación, en el caso de las camaroneras, ay, que me encantan los camarones, y del cangrejo azul presente en el estado Zulia, y de otras modalidades vinculadas a otras especies marinas con calidad de exportación. Pudiéramos buscar la forma para que la cachama no solamente satisfaga el mercado local, sino para que también pueda ser exportada hacia Colombia y Brasil. Respecto al impulso para elaborar productos derivados del pescado, Belisario adelantó que se puede trabajar con la pasta de pescado. Esta puede servir para la preparación de croquetas, hamburguesas de pescado e en otras presentaciones. Señaló, Belisario también afirmó que es importante incursionar en el procesamiento masivo de la harina de pescado, que se prepara de todos aquellos residuos como vísceras, escamas, colas, aletas y conchas. La harina de pescado es un ingrediente fundamental para el alimento balanceado de animales, que pudiera sustituir en algunos casos la soya para el sector agroalimentario, recalcó el titular para la pesca y la acuicultura. También el ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, enfatizó que también busca fortalecer la tradición de comer pescado en el menú del venezolano. Queremos transmitir a la población las bondades de lo que significa el consumo de especies de agua salada y dulce, porque el pescado es una importante fuente de proteínas que puede complementar el consumo de pollo, de carnes rojas o de cerdo, de modo que podamos ofrecerle al ciudadano una alternativa de proteína de origen animal. Destacó la potencialidad existente con la cría de cachamas, sin embargo, la gente prefiere consumir pescado de mar. Tenemos que fortalecer su actividad con facilidades de frío y transporte, pero también en lo cultural para que la gente aprenda a consumir ese tipo de pescado, manifestó el ministro. Bueno, hay un pescado de río que es muy sabroso, que de hecho es considerado como, o sea, se consume con la misma fineza y finura que el salmón ahumado, y es un pescado que se da en el río Orinoco, que es el laulau. De verdad que es un pescado muy rico, lo preparan ahumado y es igualito, o sea, y es igual de fino, o sea, la carne es igual de tierna, igual de gustosa que el salmón ahumado. Se llama laulau, tengo entendido, ese pescado se da en el río Orinoco. Allí en el estado Bolívar, pues te venden los frascos de laulau. Ahora tengo entendido que es caro. Pero porque, ¿qué es lo que ocurre con el pescado? Que es caro, que es costoso. Y que quizás nosotros no tenemos mucha tradición de variedad de pescado, rácate el pescado frito. Y bueno, mira, hay gente, a mí, yo no como pescado frito. Que el ojo del pescado me mira así ciego, eso a mí no me gusta mucho, la verdad. Yo no soy muy amante del pescado. Bueno, pero uno puede ir experimentando recetas. Y hay algo que, fíjense ustedes, que hace poco la Organización Mundial de la Salud agarró y publicó un informe diciendo que las carnes procesadas industrialmente, como por ejemplo la salchicha, o los embutidos procesados industrialmente, tienen componentes cancerígenos. Nos encontramos también denuncias, ¿no? Que también fue un informe publicado recientemente que los pollos, a los pollos no solamente les están metiendo hormonas por todos lados y eso lo consumimos nosotros cuando nos lo comemos, sino que también les están poniendo arsénico, ¿no? Pequeñas dosis de arsénico para su conservación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el arsénico sostenidamente puede generar cáncer. En cambio, el pescado es un animal que está libre, como Nemo. Nadaremos. Mira cómo se ríe Luis, esa tú la viste cuando eras chiquito. No, bueno, ahí tenemos a los pescaditos que andan pegando brinquitos, ¿no? Bajo el mar, me acordé de la sirenita, el tema de la sirenita me encanta. Pero bueno, están felices y, o sea, no están consumiendo químicos, no les meten hormonas, no les meten arsénico, no les meten un montón de químicos, y es mucho, definitivamente comer pescado es mucho más sano que andar comiendo carne, andar comiendo pollo y andar comiendo cerdo. Aunque la verdad es que el cerdo hay cosas que son deliciosas. Deliciosas. Eso no lo niego, ¿no? Entonces, bueno, a fortalecer. Entonces, la cultura de la ingesta del pescado, ¿no? Y bueno, para eso vamos a buscar ahí algunas receticas de pescadito así sabrositas para ver si, bueno, si le vamos agarrando más el gustico. Yo lo reconozco. Yo pescado, ceviche. Ceviche, a ver, ceviche, el sushi si está empurizado. No, yo soy maniática. A mí mi mamá me sentaba y me decía, no te levantas de la mesa hasta que te comas todo el pescado. Y eran las 5 de la tarde y yo seguía sentada en la mesa destrozando el pescado con el tenedor porque no había modo. Pero bueno, uno va creciendo y, y le va agarrando también el gustico a las cosas, ¿no? A ver, oye, no da tiempo. Hay un trabajo bien interesante publicado por Desde la Plaza de Eric Rangel, está titulado Tan lejos de Mandela, tan cerca de Hitler. Y bueno, y esto tiene que ver también con la ley de amnistía, ¿no? Y bueno, me imagino que también con Leopoldo López, ¿no? Dice este trabajo de Eric Rangel. Durante los últimos 2 años hemos sido testigos de una de las mayores campañas de marketing político de la historia de Venezuela. El concepto se centra en proyectar las vicisitudes que atraviesa un dirigente político que, por pensar diferente, por luchar por la libertad, fue apresado por un régimen tiránico. Omiten en el guión que este paladín de la democracia y de la paz comandó la persecución política desatada en las oscuras horas de abril de 2002. Afortunadamente, se tiene suficiente registro audiovisual para que todas las generaciones puedan verlo. Sus defensores alegan que nada tiene que ver los 43 fallecidos y cientos de heridos de los actos terroristas de 2014, con el llamado a la insurrección denominado La Salida, que este cándido muchacho de la burguesía lideró, alegan que solo una casualidad de tiempo y espacio y no una relación causa y efecto. Sus guionistas lo presentan como una especie de Mandela caribeño. Todo está bien calibrado. En elaboradas imágenes desde su sitio de reclusión se le puede ver siempre vestido de blanco, expresión de su pureza e inocencia, leyendo, dibujando o tocando cuatro, nada que ver con aquel hombre que furibundo exigía en 2014 una salida inmediata del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, como ya lo había hecho en 2002. Esta producción cuenta con una protagonista autodenominada defensora de los derechos humanos, muy activa en la escena internacional, quien también viste de blanco y desde la victimización permanente trata de sensibilizar a las mayorías sobre la situación que vive el padre de sus hijos, obviando el dolor de los esposos, esposas, padres, madres, hijos e hijas, a quienes la agenda golpista de la derecha les arrebató para siempre a sus seres queridos. En el más reciente capítulo de la trama, la mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional pretende aprobar un adefesio jurídico que han llamado Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para liberarlo, de que estiman beneficiar a muchos delincuentes más, violando flagrantemente la Constitución, nada más lejos de la justicia y la reconciliación. Prendieron el aire, ¿verdad? Me pica mucho la garganta. Perdón. Pese a la gran inversión que han venido haciendo para asemejarlo a Mandela, su historia se parece mucho más a la de Adolfo Hitler, quien también estuvo privado de libertad y fue absuelto y liberado como parte de una amnistía masiva. Y el devenir histórico evidenció que su ambición de poder y reclamar ser una raza superior lo llevó a disputar la Segunda Guerra Mundial. Todo lo demás es historia, aunque a la derecha no les gusta la historia porque la historia los condena. Tremendo artículo de Enric Rangel, publicado en Desde la Plaza. Son las 11:53 minutos y bueno, ya vamos despidiendo la ventana por la mañana de hoy. Les queremos agradecer a todos y a todas su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseo a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos vamos con un temazo de La Lupe, pero es un tema muy alegre y es un tema que de verdad que se los quiero dedicar con todo cariño a todas y a todos y en especial a los usuarios y las usuarias que han participado el día de hoy, absolutamente a todos, a Margot, a Luis, a Pedro Laporta, a Briseño y a todos quienes se han comunicado también a través de las redes sociales. El tema se llama Adiós Tristeza, los queremos mucho, hasta mañana. Tra la la la, tra la la.